some of that dirty. I'm coming from the city of Barcelona. You heard me? A tone cone pond is coming from straight to Spain to you. Getting down with the public sound. Let's get it. Everybody have a play. All the children. Barcelona, come on. Barcelona, come on. Get it, Barcelona, come on. Barcelona, come on. Don't go on. mundo bailando al ritmo de este Beautiful Day, la música de Don Boxer junto a Jay. Nos encanta esto, ¿eh? Bueno, un saludo a toda esa gente que está en el grupo de Zona 69, un saludo para todos ellos. Si no eres del grupo, puedes entrar y te haces miembro del grupo de Zona 69, nos comentas y todo lo que tú quieras. Bueno, Noelia García nos preguntaba cómo se llama la canción que aparece en la edición 28 en el minuto 14 o 15 aproximadamente, que le encanta. Bueno, pues es la canción de Sean Kingston, Eenie Meenie, ¿ok? A nosotros también nos gusta mucho. Aquí está en Tokyo Hotel, en uno de los temas que aparecen en la banda sonora de la peli de Alicia en el País de las Maravillas, pero en este caso en el segundo álbum, en Almost Alice. A freak of nature, stuck in reality. I don't fit the picture. I'm not what you want me to be. Sorry. Under the radar, out of the system, caught in the spotlight. That's my existence. You want me to change, but all I feel is strange in your perfect world. So entra en Zona 69. Baby, Esta semana íbamos a tener una entrevista con ella, pero al final se suspendió el concierto, no pudo venir y se suspendió la entrevista. En fin, pero bueno, ella ha dicho, de hecho ha comentado en mi blog, cuando comentamos este tema de que se había suspendido la entrevista, nos comentó en el blog, lo cual muy detallado por parte de Zahara, gracias, guapa, gracias por comentar. Comentó que bueno, volverá, que eso no va a quedar, así que volverá. La música se mueve.net. Bueno, pues esperamos tener a Zahara muy pronto en concierto aquí en León y poder hablar un poquito con ella aquí en Zona 69, ¿ok? Y tú puedes pedirnos tus canciones favoritas entrando en www.lamusicasemueve.net a través de Contacta, por ejemplo. O también puedes votar por tus canciones favoritas para los más del 69, del 9 de abril, ¿ok? Todavía te quedan días, todavía te quedan días. Entras en www.lamusicasemueve.net y le das a los más del 69. Vota por tus favoritos. Arriba aparece, debajo del menú aparece un link para que entres en esa página de votaciones y votes por tus favoritos para los más del 69. Y aquí están ellos. Señor 305, Armando Band, con la Belinda junto a Pitbull. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Bueno, esta semana ha salido un disco muy grande, este disco de Belinda, Carpe Diem. Mi abuela, aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y es que lo entiendo.

pero eres un chico. Música de Body Love, este proyecto que nos encanta aquí en Zona 69. Bueno, gente que ha votado por los más del 69. Por ejemplo, saludar a Lorena, que nos escucha desde León, a Ruth desde León también, a Cristina de Córdoba, a Isa de Melilla, a Alexia de León o a Neusa de Salamanca. Todas ellas que han votado por los más del 69. Y tú puedes votar también. Zona 69. Descubre nuevos sonidos. ¿Cómo puedes votar? Pues entrando en www.lamusicasemueve.net, te vas a los más del 69 y votas por tus favoritos. Aquí está la música de Tiesto junto a Nelly Furtado. Esto se llama Who Wants to Be Alone. Me encanta. I've been hanging around for a minute.